es el vivo. Lola, Lola, Lola, Lola, vento. Pero ahora con ella bailo yo. Sí, sí, sí, yo la saqué primero. No, no, no, no me la quitas. Sí, sí, sí, yo me quedo con ella. No, no, no, de acá no me sacas. De acá no me sacas. No. Con esa chica estuve toda la noche. Vete a bailar, vete a charlar. Llegaste tarde y te gané de mano. Tómatela, bancátela. Chau, chau, chau. Lola, Lola, Lola, Lola, vendo. Ella está conmigo y no con vos. No te hagas el vivo. Lola, Lola, Lola, Lola, vendo. Pero ahora con ella bailo yo. Lola, Lola, Lola, Lola, vengo. Pero ahora con ella bailo yo. Sí, sí, sí, yo la saqué primero. No, no, no, no me la quitarás. Sí, sí, sí, yo me quedo con ella. No, no, no, de acá no me sacas. De acá no me sacas. Con esa chica estuve toda la noche. Me está a bailar, me está charlar. Llegaste tarde y te gané de mano. Tómatela, bancátela. Chau, chau, chau. Lola, Lola, Lola, Lola, vengo. Ella está conmigo y no con vos. No te hagas el viola. Lola, Lola, Lola, Lola.